Y el pasado sábado se desarrolló en la Facultad de Ingeniería el encuentro de feministas desorganizadas, que bueno, que a partir de esa instancia se dio la fundación de un nuevo colectivo feminista que se dio a llamar Encuentro de Feministas Diversas. Y para conversar sobre lo que pasó ese sábado pasado en Ingeniería, para conversar sobre el feminismo y sobre qué esperan de este nuevo grupo, de este nuevo núcleo, es que recibimos en la radio de la universidad a Tamara Martínez, feminista militante de este colectivo. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. En este momento estaban también con la movilización, ¿no? Con la última alerta feminista. Sí, acaba de terminar la alerta. Uh-huh. ¿Se sabe algo sobre este caso? No, en realidad no. Fue más que nada la convocatoria de siempre de estar juntas y salir a protestar, básicamente. Está bien. La primera pregunta que te queríamos hacer, Tamara, para que nos cuentes a nosotros y a la audiencia, es, bueno, ¿de dónde, cómo surgió esta idea del encuentro de feministas desorganizadas? Bueno, ¿de dónde salió? ¿Quiénes participaron? Bueno, en realidad, el año pasado había un podcast que se llamaba Las Histéricas, que estaba a cargo de tres compañeras, que hoy son compañeras del colectivo, y en un momento se dieron cuenta que tenía una cierta movida en redes y convocaron un after en Parque Rodó. Ajá. Esperando 30 personas y se encontraron con 100. Entonces se dieron cuenta de que había algo, se dieron cuenta de que había un montón de gurisas dispuestas a charlar y a conocerse y a unirse. Y después del 8 de marzo de este año, que fue una convocatoria impresionante, sí, claro, fue surgiendo el grupo de Telegram, uh-huh, que era la vía más rápida que teníamos para comunicarnos, y de a poco fue gestándose de una forma casi natural la idea de un encuentro para definirnos como un colectivo, y de ese momento, desde abril, mayo hasta ahora, fue todo laburarlo hasta que pasó. ¿Y tuvo algo que ver con esta campaña también que se vio bastante en las redes sociales y bueno, y en las calles, que los de las remeras, ¿no? Las remeras de Arta y de Feminista. Sí, en realidad, el chiste de la... O sea, no es un chiste, pero el tema de las remeras es que hace mucho tiempo había un par de compañeras que estaban con esa idea de escribirse una remera, que estaban hartas, de tener que explicar un montón de cosas que era sobre el feminismo, de tener que explicar por qué eran feministas, de tener que explicar por qué estaban molestas con determinadas situaciones de la sociedad cotidiana, y empezamos a combinar la idea del colectivo feminista con las remeras como una forma de financiación. Claro. Y eso las remeras, sí, ¿cómo? No, sí, también tenía, disculpa que te interrumpí, si tenía algo que ver con el tema del acoso callejero, ¿no? En su momento, me daba la impresión que venía por ese lado, capaz que no. Sí, en realidad iba a ser la respuesta más inmediata, o sea, la cosa que sí creo era la situación más cotidiana e inmediata en la que se podía usar la remera como un estandarte de que estamos hartas realmente. Uh-huh. Eso que decías, que se utilizó el tema de la camiseta para, como también para aglutinar, para hacer finanzas. Sí, en realidad, en un origen iban a ser para financiar los proyectos. Tenemos cuatro proyectos en marcha. Tenemos un proyecto de coworking, tenemos un proyecto de una revista para adolescentes, un proyecto de una red de contención y de apoyo para la lucha, o sea, para contener a las víctimas de violencia de género. Uh-huh. Y en un momento de esa plata, o sea, también pasó a ser para financiar el encuentro en sí mismo. Claro. La logística, la comida. Ahora, lo que es muy importante, que es que para que nadie se lo perdiera, pudimos, gracias a las remeras, pagar pasajes, pagar estadías, pagar transporte para las compañeras. Estuvo bueno porque esa campaña de las remeras nos ayudó a que quedara por dentro un montón de gente que quizás no podría haber ido. Bien, Tamara, entonces consiguieron, digamos, cómo financiar este encuentro. ¿Y cuáles son las conclusiones y las posturas, las definiciones que realizan luego de este fin de semana de discusión entre varios colectivos y varios integrantes feministas? Bueno, en realidad la primera conclusión es que hay muchas mujeres con muchas ganas de hacer. Uh-huh. Hay muchas mujeres con muchísimas cosas para decir. Tuvimos, por suerte, una primera instancia en la mañana donde hubo muchas charlas muy interesantes. Tuvimos charlas de tres colectivos para que nos contaran cómo se gestionaban, cómo se financiaban, cómo se organizaban. Tuvimos también tuvimos también la charla de Lilian Feliberti, que nos contó la intersección entre la dictadura y su concepción de feminista. Tuvimos una charla de Argentina, tuvimos una charla sobre cómo la menstruación está tomada como, los productos de menstruación están tomados como belleza y no como salud, y cómo eso dificulta el acceso a las mujeres pobres. O sea, tuvimos como una estancia muy larga de mañana para estar de cara a un plenario viendo qué queríamos, hacia dónde íbamos. ¿Y qué expectativas tienen ustedes sobre este encuentro a futuro, más que nada? Si te lo consulto más que nada pensando en cuál es la novedad, ¿no? Porque grupos feministas ya hay varios y surgen cada vez más, pero de parte de ustedes ahora, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que generaría este encuentro? Yo creo o a partir que de este encuentro. La novedad que podríamos plantear, no es que tampoco sea una competencia entre colectivos feministas como para tener que plantear una novedad. O sea, nuestra idea también es trabajar en conjunto con la coordinadora, es también trabajar con otros colectivos, no es un tema de ser un colectivo de referencia. Y lo que podemos aportar, lo que intentamos aportar desde el primer momento, que no quiere decir que otros colectivos no lo hagan, es apostar a la horizontalidad. Nosotros fundamos un colectivo feminista con 200 personas, con todo lo que se implica, con todas las discusiones, sobre todo los documentos que elaboramos, abriendo la cancha, dando lugar a las discusiones, dejando que todas tuvieran su voz, que todas pudieran votar, que todas pudieran expresarse sobre qué querían y qué buscaban de un colectivo feminista. Uh-huh. ¿Y a qué definiciones también llegó el colectivo? ¿Cuál es, contanos sobre el documento que aprobaron? ¿Cómo se define a sí mismo este encuentro de feministas diversas? Bueno, la principal conclusión a la que llegamos es que nos definimos, por supuesto, como mujeres feministas, como antipatriarcales, nos definimos como anticapitalistas y nos definimos como antirracistas. En el documento también se habla de que estamos en contra de todo tipo de explotación y discriminación que sufren las mujeres en Uruguay, y también tenemos un perfil internacionalista porque no estamos aislados de lo que pasa en el resto del mundo, de la región. Uh-huh. Volviendo también algo de lo que te preguntaba acá Jonathan, mi compañero, digamos que uno puede ver como en un escenario ahí como de cierta ebullición de colectivos que uno va viendo, bueno, los sigue en redes sociales, etcétera, y se da cuenta que surgen, uno no tiene también muy claro a veces quiénes son o cuántos son, etcétera, pero bueno, no importa, pero se da cuenta que hay muchas mujeres cada vez más, si se quiere, que están laburando por los temas de género y bueno, y definiéndose como feministas y organizándose, etcétera. Pero yo te pregunto si cómo analizás vos si esa ebullición de grupos feministas tiene, si tiene un horizonte de unidad, o si no complica en algún punto la articulación por demandas que sean comunes, o cómo analizás eso. No, en realidad no creo que sea difícil la articulación. Creo que también está bueno darle los espacios a las compañeras para militar las diferentes situaciones en su perspectiva. Por ejemplo, está el colectivo Misanga, que es un ser asociacionista feminista, y la unidad en cierta forma implicaría quitarles un poco de su voz, y eso tampoco consideramos que esté bueno. O sea, está bueno que cada colectivo siga sus lineamientos, pero entendiendo todas que tenemos una lucha en común y que la idea, o sea, nunca ningún colectivo va a trabajar solo. Claro, entiendo. Pero esos colectivos que participaron, mujeres que integran esos colectivos que ahora participan del EFD, pasan a formar parte también del EFD, o sea, se dan no, como... En realidad las oradoras participaron en rol de oradoras. Claro. Por lo menos en esa primera instancia, porque fueron como oradoras. Claro, ustedes no tienen... Van a representar a su colectivo desde un lugar de oradoras, pero eso no quiere decir que no puedan inscribirse o sumarse al colectivo. Claro, pero el horizonte de ustedes no es ser como el articulador o el coordinador de todos esos grupos. No. Uh-huh. Nosotras somos un colectivo más. Claro. Nosotras tenemos nuestras sensibilidades y nuestras luchas que surgen muchas veces de vivencias de las compañeras. Nosotras encontramos un espacio muy sororo en el que pudimos liberar un montón de cosas y contar. Hay compañeras con experiencias de vida muy fuleras. Uh-huh. Y está bueno tener esas experiencias para articular y para poder, no digo solucionar todo porque no es imposible, pero tener por lo menos el espacio de contención y la estructura suficiente para poder llevar esas vivencias a un plano de cambio de la sociedad, o al menos intentarlo, ¿no? Bien. Tamara, te consulto por, bueno, definieron, bueno, algunas posturas políticas y más conceptuales y de definición del colectivo. ¿De qué forma o pensaron o definieron la organización del colectivo? ¿De qué forma van a ustedes a canalizar determinadas demandas o generar o dar, digamos, las luchas que se proponen? Bueno, en realidad en este momento estamos teniendo también un caudal de gente que se está sumando. Claro. Que el encuentro en sí mismo generó como una suerte de publicidad de nosotras mismas. Y en este momento estamos funcionando de la forma más horizontal posible, que es las compañeras que participaron en la formación del encuentro están, no sé cómo explicarlo, estamos haciendo todo lo posible, estamos intentando que todo esté bajo control. Claro. Bueno, Tamara, entonces, nada, desde aquí, desde Tío La Otra, saludar a este encuentro de feministas diversas. Muchísimas gracias. Y desearles, bueno, lo mejor de los éxitos y vamos arriba. Bueno, nos veremos pronto. Gracias. Un abrazo grande. Espero, un abrazo grande.